6. Aviso. El siguiente programa es apto para todo el público. Cada semana, una aventura retro en el aire. El peregrino de la noche de los tiempos y un astronauta radiofónico despegan directo hacia tiempos pasados y deciden, al menos por un rato, dominar el éter con recuerdos. Invasores del espacio, crónicas en 8 bits. Con Santiago Alonso y Don Lorenzo Lopinolo por FM Oriente 92.3 y Vender FM. Una noche cerrada con las ventanas bajas, la pica en el campo. Estamos perdidos. Paro en la banquina, prendemos la radio, sacamos el mapa, más un cigarrillo. Y no creo en la magia, no veo visiones. Esa radio yo estoy escuchando, ahí está entrando una interferencia. Aquí Radio Venus llamando, aquí Radio Venus llamando. Es que nadie está escuchando. Aquí Radio Venus llamando. Y un contrato que ya se estableció ayer. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. ¿Qué tal? Bienvenidos a Invasores del Espacio. Bienvenidos a una aventura retro. Invasores del Espacio, acá sí. Cambiamos futuro por pasado. Una hora retro, una aventura para todos aquellos que nos escuchan, no solo por Oriente 92.3, sino también por Vender FM. Y por supuesto, ya en el estudio central de Oriente 92.3, damos además bienvenida, por supuesto, la bienvenida, así se dice, a el hombre, como siempre solemos decir, más sensual que tiene el FM, que es Don Lorenzo Lopinolo, y ahí lo están escuchando. ¿Cómo va? Voy a empezar diciéndoles, para no quedar como un maleducado, muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, noches. Y mi siguiente frase, va a ser recuperada de la psicología ciudadana. Sí. Que dice, siempre que llovió paró. Eso dicen. Menos cuando declararon el diluvio. Es cierto, eso ha sucedido, así que a todos les damos la bienvenida a Invasores del Espacio, una hora retro en el aire con nosotros dos, junto con la mejor música. Estábamos recordando la semana pasada, en la primera emisión, aquellas golosinas retro. Estábamos recordando la figura de el... ¿cómo se le llama? Al que tiene... que vende maní en la esquina. Manicero. El manicero, exactamente. Sí. También vamos a estar recordando programas de televisión de la época de los 80. Estaremos viendo televisión. Si querés, después te cuento un cuento sobre un manicero. Por favor, después, más adelante. Más adelante. Pero dejémoslo ahí. Diría Neustadt. Stand-by. Stand-by. Qué moderno el término. Qué moderno, sí. No sé ni qué quiere decir. Pero me gusta el como, término. Sí, como en espera. Bye. Como aplacando. Como en stand-by. Como frenando mínimamente. Es como estoy yo hasta que me llamen a tocar el alto. La semana pasada habíamos dicho que a esta hora están los niños saliendo de la escuela comprando garrapiñadas, comprando maní, comprando pochoclo, comprando todo tipo de cosas. Pero también lo cierto es que a esta hora solíamos ver cosas en televisión, ¿no? Así, acompañado con eso que solíamos comprar. Y me viene a la mente, por ejemplo, una serie, ¿no?, del año de los 80. A ver qué están dando. ¡Epa! Bueno, están dando el Superagente 86 a esta hora. Una especie de parodia de James Bond, sí. El temible operario del recontra espionaje. Capítulos en ese entonces de media hora cada uno. De media hora cada uno, con Don Adams y Barbara Feldon, que era la agente... La mejor número... superagente 86 que tuvo la serie. Exactamente. Y tenemos acá algún fragmento de la serie también. ¿Vamos a ver un poquito? A ver. Veamos. Imaginariamente, a ver. Baja Maxwell Smart de su auto colorado. Se mete en el callejón. Sí. Entra en la cabina telefónica. Una gran serie con Don Adams. Gran personaje. Sí, decían que era una parodia de James Bond, más que interesante, que tuvo varios capítulos y tuvo varias películas. La nueva modelo estuvo revolviendo nuestros archivos. ¿Con qué sí? Ha de ser una espía de control. Hay que eliminarla inmediatamente. Ya está hecho. Está inconsciente. Sí, recordaremos que también se hizo una película en el año 2008 con Steve Carell. Vos sabés que dentro de la misma temática, o sea, dentro de las series que se daban aproximadamente en la misma época que nombraste vos recién, estaba mi marciano favorito también. Ah, mirá. Sí, estaba mi marciano favorito. ¿Qué canal la pasaba, no te acordás? ¿Eh? ¿Qué canal la pasaba? No, a esta altura de mi vida ya no me acuerdo ni cómo me llamo. Muchas veces tengo que andarle preguntando a mi mujer, ¿cómo me llamo yo? Menos me voy a acordar a ver cómo se llamaba la serie tan antigua. Y si no estaba también el otro, el que... ¿Cuál? El que hizo el que lamentablemente con muchos años después le vino la verdadera fama y terminó suicidándose. ¿Quién? Robin Williams, que también tenía una serie. Mork y Mindy, exactamente. Era una serie también que era un extraterrestre que había caído en casa de Mindy. Se llamaba Mork. Exactamente. Mork y Mindy, que sonaba más o menos así. Me acuerdo, yo llegué a verla. La pasaban por Telefe, me acuerdo perfectamente, que sonaba. La pasaban en Telefe, creo que a las 6 de la tarde, año 90, y yo la solía ver. Esta era la apertura. Traje colorado con un triángulo en el pecho. Bueno, esa cuando vinieron en color. Exacto. Porque vinieron en blanco y negro también. Claro. Y yo, escuchando estas cosas, claro, que yo puedo ser más retrospectivo que vos por la edad. Cuando apareció el viejo Canal 7 de televisión, cuando estaba en la calle Viamonte, sí. No había mucha gente que pudiera acceder al televisor porque era un aparato muy caro. O sea, claro. Si no era una gente de más o menos un estándar de medio para arriba pudiente, no se podía comprar el televisor. Y en esa época todavía no había las famosas cuotas. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? La televisión, por el problema que tenía con el equipamiento, a una hora creo que siguen trabajando con grandes válvulas para emitir. Sí. Bueno. Como se recalentaban mucho las válvulas y no había los sistemas de refrigeración que hay ahora para ese tipo de cosas, transmitían nada más que 2 horas. La tele solía durar 2 horas, sí. Sí. Empezaba a las 6 de la tarde y cortaba a las 8 de la noche las primeras emisiones. Exacto. Porque también se hacían como modo de práctica de todo el personal del canal. Claro, piloto de pruebas. Porque los programas iban en vivo. No había como ahora que se pueden grabar, desgrabar, cambiarlo. Si salió mal cuando se graba el programa, se vuelve a grabar. No. Y me acuerdo, te voy a tirar un reto. Sí, por favor. A ver si me conseguís Patrulla de Caminos. Patrulla de Caminos, perfecto, perfecto. En principio, Patrulla de Caminos es un pedido interesante. Hoy estamos hablando de programas de televisión de la década, de décadas pasadas o de años A. Y me parece que vos recién decías y hablabas de algo importante para la televisión, que fue la llegada del color a la tele, que yo recuerdo que hubo una serie que Telefe, el canal que históricamente la emitió, la promocionó como la serie que viste en blanco y negro, ahora color. A ver si esta intro les suena. En su corsé, cuando sale la luna, serie que sigue proyectándose en el canal 13 durante las mañanas, sí. Y no sé, sobre todo los pibes que la ven ahora la serie, si sabrán que, ¿cómo se llamaba el personaje que hacía el zorro? ¿Te acordás vos? Guy Williams, bueno, que sí, argentino como el mate, en el fondo es argentino como el mate, porque inclusive murió acá en la Argentina. Sí, de hecho, el gran Fernando Lupis fue capaz de heredar el estilo de Guy Williams a tal punto que llegó a conocerlo, a practicar algo de esgrima con él. Estuvieron practicando esgrima los dos. Practicaron juntos esgrima, sí. Y bueno, él fue el actor argentino que heredó el legado del gran Guy Williams, claro, para hacer en el teatro el zorro. Vos hablás de Patrullas de Caminos. A ver, y escuchá esto. Ahí viene el patrullero. Bueno, señoras y señores, sí, los que son muy antiguos como yo, no hace falta que se los aclare. Pero los que son más jovencitos, esta fue la primera serie. La primera serie que se dio en la República Argentina con el nuevo sistema de televisión. Y fíjate que el personaje, en vez de poner a alguien bello, hermoso, era uno bajito, gordo, medio feo. Exactamente. ¿Cómo se llamaba? ¿Tenés ahí el reparto o no? Creo que se llamaba, si no me equivoco, algo de Crawford, me parece. Como una enfermedad, nunca se sabe cuándo atacará o quién será su víctima. ¿Frederick Crawford? Frederick Crawford. Ah, me recuerdo. Frederick Frank. No, Broderick. Broderick. Broderick Crawford. Exactamente. Sí. Año de Patrulla de Caminos. Y esa tiene que haber sido año 52, no, porque 52 se creó la televisión. Año 55 o 56 tiene que haber sido. También. ¿Series argentinas que vos recuerdes? No, no recuerdo series argentinas. Lo que sí recuerdo son programas tipo teleteatros, comedias, sí, que a la noche, tipo 9 de la noche, se proyectaban mucho. Por ejemplo, la del padre con sus hijas. Grande Pa, que tuvo, llegó a tener 60 puntos de rating. Exactamente. O las que hizo. Son de 10, me acuerdo yo. Gaby Brieva sobre el Sodero. Claro, el Sodero de mi vida. Pero hablando, por ejemplo, de historias animadas, ¿no?, que se hicieron en Argentina, este sonido ya nos dice mucho. A ver, presten atención. Decime si esto te suena de algo. Yo estoy seguro de que sí. Hijitus. De García Ferré. García Ferré, sí. Justamente. Así que hoy estamos recordando programas de televisión de la década de los 80, 90 y también años A, básicamente. Esa es la idea. Tengo que, antes de proseguir, porque yo creo que ya puede estar alguno mandando mensajitos a mi teléfono, debo advertirles que mi teléfono no funciona. Ajá. Si quieren mandar algún mensajito de texto, entren por Facebook en Invasores del Espacio y dejen su mensajito en el chat. Exactamente, el Facebook. Que acá Santiago lo lee inmediatamente. Es facebook.com/invasoresdelespacio todo junto, o pueden llamar a los teléfonos 4623-6293, 4458-3949. Esos son los teléfonos para comunicarse directamente con nosotros. Vamos a empezar con un poco de música, porque también nos debemos al público que quiere escuchar algunas notas de los 80. Hoy tenemos bastante Italo Disco, iremos también dando vueltas, recorriendo los diferentes géneros del disco. Y se nos ocurre empezar con esto: Gapul a pleno. Gapul era el sello que editaba estas canciones en el género Italo Disco. Algo para bailar, ¿no? Sí, algo que sea para mover el esqueleto un ratito. Un disco de vinilo que gira en la púa, eso es lo que está pasando en estos momentos. El artista, desconocido casi, Lee Marrow. El tema es Sayonara, año 1986. Electricity es el disco. ¿Podemos darle, digamos, una dedicatoria? Ajá, ¿a quién? A Jorge, la víctima de Pascual Sosano, que debe estar escuchando. Pascual, ya sabemos que estás escuchando. Amigos, así empezamos Invasores del Espacio, una hora retro en el aire. Esto es Lee Marrow haciendo Sayonara del disco Electricity, volumen 2, año 86. Oh, Noticias del pasado. Los temas de los que ya hablamos un día como hoy. Titulares de un tiempo que ya fue en Invasores del Espacio. Tenemos acá algunos titulares de Noticias del Pasado. El primero es deportivo. Vamos por el deporte, vamos por el balompié. Belgrano 2, Boca 4. Ganaba 2-0, le empataron a 11 minutos de final y reaccionó y goleó finalmente. Boca mostró las garras y se quedó solo en la punta. Hablamos del equipo de Bianchi, que mostró las dos caras. Fue letal a la hora de atacar y mostró desacoples defensivos, pero tuvo la gran virtud de recuperarse y salvar la victoria en Córdoba. Barros, Esqueloto y Palermo, las armas mortales que tiene Boca en el ataque. El primero convirtió el gol decisivo anticipándose la salida muy tardía del arquero Rag, y Palermo concretó el cuarto y selló de forma definitiva la victoria al tomar un rebote del arquero tras un remate de Caña. Boca sigue mostrando entonces las dos caras, una a la hora de atacar y la otra cuando defiende. Pero por ahora le basta con el aporte ofensivo que generan Riquelme, el Mellizo y Palermo para seguir goleando y quedarse, al menos temporalmente, solo en la punta y alimentando el sueño de siempre de obtener el título. ¿Qué más tenemos? ¿Hay algo más por ahí en la marabunta de noticias? Sí, vos sabés que estaba viendo que la gente está muy preocupada por la inseguridad. Sobre todo cuando alguien le mete la mano en el traste a alguien que está relacionado con el Poder Ejecutivo Nacional. Robaron en el despacho de un hermano del ministro Corach. El despacho del juez Gregorio Corach está a una cuadra del obelisco. De allí se llevaron un equipo de audio y los investigadores creen que fue un hecho común. Esta vez el que sufrió el disgusto fue el camarista laboral, Gregorio Corach, hermano del ministro del Interior, que denunció que le robaron un equipo de audio que tenía en su despacho. Aunque al principio inevitablemente llamó la atención que la víctima del robo hubiera sido justo el hermano del ministro de Carlos Corach, del cual depende la Policía Federal. El funcionario, que es el máximo responsable de la seguridad en la capital, dice que los investigadores creen que se trató de un hecho común, sí con limitaciones particulares. La policía, no obstante, mantuvo en reserva los detalles sobre el robo. Apenas si confirmó que existió, sin embargo, la citación a declarar de dos empleados de limpieza y mantenimiento que trabajan en el edificio donde está el despacho del hermano del ministro, Gregorio Corach. El hermano del ministro, digámoslo así, es el vicepresidente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y también integra la Sala 10 de ese fuero. No es el único familiar directo de un miembro del gobierno. ¡Epa! ¿Otro miembro más del gobierno? ¿Otro familiar más miembro del gobierno? ¡Epa! ¿Estás seguro que estas noticias son de los 80? 90, pero... Que es camarista laboral en el mismo edificio, en Diagonal Norte 1190, y tiene su despacho María Isabel Zapatero, la esposa del vicepresidente Carlos Rucau. Claro. Pasamos nuevamente a Santi a ver qué nos aporta. Sí, seguimos en el fango de la política. Hablamos de Menem, que le ordenó a Camilión una investigación a fondo en defensa. Hablamos de, bueno, justamente las declaraciones del actual presidente Carlos Menem, que sostuvo que la responsabilidad es de ese ministerio y también de fabricaciones militares. Las ventas se habían realizado durante la guerra con Perú. Un último ofrecimiento de armas iraníes agrava el caso. El presidente desmintió la salida del ministro. El presidente Carlos Menem le pidió ayer al ministro de Defensa, Oscar Camilión, que investigue a funcionarios de su cartera para determinar si tuvieron participación en el escándalo de la venta ilegal de armas a Ecuador. También aseguró que el ministro no planea renunciar y que el gobierno no pondrá ningún tipo de obstáculos para esclarecer el caso en cuestión. En ningún momento Camilión ofreció su renuncia ni pensó en renunciar. Al contrario, ahora tiene la oportunidad de investigar a fondo cómo se movieron también sus colaboradores en este sonado caso, que es reciente y que alienta, por supuesto, a la opinión pública en su conjunto, el escándalo reciente del presidente Menem, que dijo: toda esta cuestión evidentemente ha pasado por el Ministerio de Defensa y también por fabricaciones militares. ¿Qué más tenemos? Procesaron al Pastor Jiménez, ¿te enteraste? Ajá, sí. Salió hoy en el, diario, en el diario Ámbito Financiero. Acusan al predicador de haber estafado a una feligresa que soñaba con tener una casa propia. sigue libre e iría a juicio oral. A los 41 años, y luego de una tumultuosa separación de hecho que lo llevó a los tribunales, el factor Héctor Aníbal Jiménez se muestra como un hombre de gran sensibilidad. La justicia no está tan segura. El juez de instrucción, Pablo Bruno, lo procesó por haber estafado a una feligresa que soñaba con tener una casa propia. Pobrecita la señora. El predicador más famoso de la televisión está en libertad, pero según adelantaron fuentes judiciales, probablemente, tendrá que enfrentar un juicio oral y público por el estafa. Mientras tanto, inauguró hace 2 semanas una nueva iglesia con shopping incluido en 11, y todas las noches despide a sus seguidores por Crónica TV. La debacle para él comenzó hace 4 años cuando su esposa Irma López lo denunció por amenazas y lo acusó públicamente de ser un marido infiel. La Dirección General Impositiva y 2 jueces empezaron a investigarlo y descubrieron que detrás de su inocente discurso, el predicador y sus adlatares mueven cientos de miles de pesos según fuentes judiciales. El año último, la jueza comercial Estela Timpanelli decretó la quiebra de la sociedad civil sin fines de lucro que presidía el pastor, y este debió cambiar el nombre de su ministerio, que ahora se llamaba, no sé si seguirán llamando, porque me parece que se lo compraron los brasileros, Ondas de Amor y Paz. Ahora su templo es la Iglesia de las Buenas Ondas. Bien, hermoso nombre también, ¿eh? Pero está complicado. Lindo nombre para una fe. También, Buenas Ondas. Buenas Ondas. Venía el culto que te vamos a alargar con Buenas Ondas, Macri. Exactamente. Hasta aquí entonces las noticias del día acá en Invasores del Espacio. Pero ahora es imperante, Juan, que vayamos al HTH, también conocido como los datos del tiempo, para saber qué pasa hoy, 12 de septiembre de 1995. Vamos entonces. Estos son los datos del tiempo. Es la hora 7:25. La temperatura es de 17 grados, bastante bien. Y la humedad 232%, hace una calor. Te ponemos siempre al día. Escuchamos a The Bangles, esto es Walk Like an Egyptian. Aquí en Invasores del Espacio, les recordamos que tenemos el Facebook abierto. Es facebook.com/invasoresdelespacio, todo junto. Ahí nos escriben y nosotros de inmediato contestamos. Hoy uno de los temas tiene que ver con series de los 80 y los 90 y también un poco de, como solemos decir, de años A. Esa es la consigna del día de hoy, para lo cual tenemos los teléfonos 4623-6293, 4458-3949 o, como decíamos, ahí facebook.com/invasoresdelespacio. Hoy tenemos El Viejo Vitrolero, ¿no? Que merece, por supuesto, la apertura. Hoy casi que podríamos decir que le cantamos al amor, ¿no? Si se quiere. Sí, pero una forma rara de consentir el amor y de mirarlo. ¿Y de mirarlo? Sí. Vamos entonces con la apertura de El Viejo Vitrolero. Un disco... brevemente. Don Lorenzo, el viejo trolo. No, ya era el viejo vitrolero. Don Lorenzo, el viejo vitrolero, es en realidad un espacio musical donde vos vas a gozar del rancio linaje de algunas piezas musicales que en sus tiempos fueron famosas y obviamente su difusión se perdió en la noche de los tiempos. Vamos, don Lorenzo, adelante. ¿Qué nos trajo para hoy? Con los años de experiencia que cargo sobre mis hombros, me da lo mismo si les gusta o no mis comentarios. Porque aprendí a fuerza de golpes morales lo que Jesús en un momento de su vida terrenal expresó. Aquel que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, cosa que ninguno de los presentes en el acto de lapidación de la prostituta Magdalena, como cuenta el relato bíblico, pudieron hacer, porque todos tenían sus conciencias sucias. Los antiguos sargentos, lo voy a decir con un término más policial, masculinos, nos sentíamos honrados de tener amigos que sabíamos que eran calaveras al mango, que nunca, y lo repito con más fuerza, nunca, hacían mención de sus conquistas femeninas. No como ahora los estúpidos, y estúpidas también por cuestión de género, que andan contando por ahí y se deschaban entre sí como si fuera una hazaña de las minas o los machos que se voltearon. Puede que sea la moderna forma de encarar la vida actual, pero no se dan cuenta, sobre todo las mujeres, que a partir de esa actitud quedan adjetivadas como fáciles. Para cerrar este pequeño comentario, van a escuchar una canción que expresa lo que los sargentos de ley nunca lo hacemos para no manchar nuestra impoluta imagen. Ustedes juzguen mi comentario, pero no se molesten en hacerme conocer su opinión porque no le daré bola. Julio Iglesias, deschavanos a todos los piolas que nos sentimos representados por tu canción. Pienso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y

Santiago Alonso y Don Lorenzo Lopinolo por FM Oriente 92.3 y Bender FM. Gentlemen. Otro clásico, esto es Yazoo haciendo Don't Go. Nos escriben a facebook.com/invasoresdelespacio. Hoy uno de los temas es series de los 80 y los 90 en la tele. Ahora, una historia. La reconstrucción de hechos pasados a cargo de Don Lorenzo. Grabaciones perdidas, archivos desclasificados, material que se creía imposible de hallar y canciones guardadas en la profundidad de la mente, junto al peregrino de la noche de los tiempos en Invasores del Espacio. Ustedes saben que está de moda, para mí, la boludez de la selfie. Como yo en mi idioma argento la califico como autofotografía. ¿A qué viene mi reflexión? Es como introducción de advertencia para aquellos que son aficionados a ese tipo de fotografía. Guarda con lo que puede aparecer en la fotografía tomada de esa manera. A continuación, la información al respecto. La señora Emma Johnson, 36 años, habitante de Liverpool, en Inglaterra, fue con sus tres hijos al cine para ver la película de Disney titulada Buscando a Dory. Y para recordar esa salida junto a sus hijos, decidió tomar una selfie del grupo aún ubicados en sus butacas dentro del cine. Cuando llegaron de vuelta a su casa, ante la insistencia de sus hijos en ver la fotografía y ver cómo había quedado, descubrieron la fantasmal figura de una niña sentada a varias butacas detrás de las que ellos habían ocupado en el cine. La señora Emma decidió publicar la foto en las redes sociales, en las cuales pidió la opinión de quienes las vieran. Algunos vecinos del cine le respondieron que pensaban podría ser el fantasma de una nena que se ahogó en la zona costera cercana al cine. La señora le comentó al Daily Mail que la entrevistó después de ver las fotografías, sobre todo ampliadas, que debió comentarles a sus hijos para que no tuvieran miedo que era una foto trucada. Si buscan la historia en internet por medio de Google, pueden ver la foto. Creer o reventar. Y qué mejor si hablamos de fantasma, una canción que se relacione con ellos. Escuchamos a Ray Parker Jr. haciendo el tema Casa Fantasmas. Qué lindo recuerdo de esta película. Totalmente. Qué buena película. No vi la que salió este año. Yo tampoco, hasta ahora no la vi, ¿no? Tampoco sé si le tengo mucha fe, pero... Yo lo que vi, la 1 y la 2, la 3 no la vi. Los clásicos. Claro, los clásicos. Porque, no sé si vos te fijaste, a mí me pasó con las películas que se han hecho de nuevo, con las, sí, viejas, con las viejas películas. que les han querido redimensionar los guiones y las han vuelto unas porquerías. Exactamente. Mirá, ya te estoy dando un ejemplo con la remake del 2012 que se hizo de la película El Vengador del Futuro, una película con Arnold Schwarzenegger. Sí, estoy completamente de acuerdo con vos. La versión de 2012, una caca. Muy mala. Al lado de la versión del año 90 y pico, nada que ver. ¿Y La Guerra de los Mundos? La de Tom Cruise. Otra caca. Sí, muy mala. Floja también fue la versión del 97 de la película 12 hombres en pugna. La versión original es de 1957. Muy buena la versión de los ingleses, muy buena. Sí, la original. La original, sí. De 12 hombres en pugna, gran película de Sidney Lumet. Sí, un día vamos a hablar de las remakes de los films clásicos, que en algunos casos han salido dignamente gloriosos, en otros casos hicieron, como dice Don Lorenzo, una caca total. Sí, lamentablemente. Más que nada porque uno vio las primeras versiones y entonces puede comparar una cosa con la otra. Sí. Qué sé yo, el que vio la segunda versión, o la remake, como le dicen, de La Guerra de los Mundos, bueno, como no conoce la otra versión, no vio los cambios que le hicieron. Claro. Y la aceptó, le gustó como está. Pero el que vio la versión vieja, yo que vi la versión vieja, no me gustó porque metieron un problema de tipo personal del protagonista que no tenía nada que ver con el verdadero guión de La Guerra de los Mundos. Exactamente. Un detalle que es que nosotros acá tenemos una frase que es que lo retro vuelve, centralmente porque los clásicos decimos nunca mueren, es una frase ya bastante gastada pero también muy cierta, porque cadenas norteamericanas de televisión como Fox están haciendo series basadas en películas que fueron exitosas. Por ejemplo, en 2 semanas Fox estrena la versión hecha serie de Arma Mortal con otros protagonistas. Hace 3 años se hizo una versión nueva de la película Robocop. Netflix puso en su menú de películas y series la serie nueva que se hizo de del Crepúsculo al Amanecer, película del 97. Bueno, vos acordate que cuando empezaron a proyectar la serie La Puerta Estelar, Stargate también. Bueno, y tuvieron que hacer una película porque el público que seguía la serie le pedía la película. Sí, e hicieron varias de Stargate. Sí, sí, pero yo la única que tengo, la primera, donde se presenta la puerta. Sí, la del año 96 con Kurt Russell y James Spader. Sí. Gran película, muy buena. Y MacGyver. Se va a hacer una versión nueva de MacGyver. Banco hasta ahí, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Que el problema que muchas veces tienen las grandes empresas así del espectáculo es coincidir con conseguir un personaje que tenga prácticamente la misma actuación del primero. El physique du rôle, como se dice. Claro, que tenga la misma actuación del primero, porque lo sacan de la actuación del primero y desequilibran todo el guión. Y pierden en la comparación. Exactamente. Totalmente. Vamos a escuchar, tenemos para ahora Sucesos Argentinos, que nos había quedado pendiente. El Sucesos Argentinos del día de hoy tiene que ver con el lanzamiento de las naftas normal y super por parte de YPF. Como la radio es un servicio, allí vamos entonces con el Sucesos Argentinos del día. Sí. Esperemos que lo esté escuchando el ministro de que tiene a su cargo los combustibles y todo eso. Claro. Sobre todo ya que es un CEO de la Shell. Así que tiene que ver. Vamos entonces en Invasores del Espacio en esta hora retro con YPF que lanza las naftas normal y super aquí, también en el audio de Sucesos Argentinos. YPF presentó sus nuevas naftas común y super, elaboradas por el procedimiento de cracking y reforming, con catalizadores de platino. Con tal motivo, el administrador general de YPF, ingeniero Brunella, en conferencia de prensa informó al periodismo sobre la superior calidad de estas naftas, que se expenderán sin aumento de precios. Posteriormente, en el Automóvil Club Argentino, en presencia del secretario de Energía y Minería, ingeniero Luis M. Gotelli, y altas autoridades nacionales, se inició simbólicamente el expendio de las nuevas naftas YPF con la carga de las mismas en vehículos de 3 instituciones de bien público: bomberos, asistencia pública y policía federal. Acto seguido, en uno de los salones del Automóvil Club, el doctor Carman, agradeció a las autoridades y público presente, expresando conceptos elogiosos al esfuerzo de YPF. Invasores del espacio, los 80 y 90 en el aire. Lunes de 19 a 20 por FM Oriente 92.3. Martes de 20 a 21 por Vender FM. Escuchamos a David Bowie haciendo Let's Dance, canción que también fue banda sonora de la película Partes Privadas de 1997, que contara la vida del locutor norteamericano Howard Stern. David Bowie entonces sonando en Invasores del Espacio. Da ganas de comer una Frenis, ¿no? A esta hora de Pumpernick. Sí, ¿no? Sí. No vendría sí. Nada mal. O gozo, un paquetito. Me hiciste acordar, ¿qué? Ya que nombraste la Frenis. ¿Te voy a contar el cuento del manicero? Por favor. Bueno. Resulta que había un vago en Tucumán que se había construido una casilla ahí sobre la vía del ferrocarril que decían que era una vía de carga, que no pasaban más los trenes y qué sé yo. Bueno, construyó justo la casilla sobre la vía del ferrocarril y como a los 5 días siente que viene alguien tocando la bocina del tren a todo lo que da, ¿no? Esas locomotoras viejas, ¿viste? Sí. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, y el pito del tren, que era agudo. Bueno, le dio el tiempo justo para salir y se llevó la casilla por delante y le hizo todo caca. Sí. Bueno. De caprichoso la volvió a construir en el mismo lugar. A los 6 días vuelve a pasar lo mismo. Lo mismo. El tren y le hace bolsa al gozo. Bueno. Y así cada vez que se la levantaba, así se la hacía bolsa a la máquina a vapor. Resulta que se le cambia la suerte y consigue un laburo en Buenos Aires. Y llega en el Belgrano, que es en el Belgrano Norte, que trae a toda la gente de allá de Tucumán, Jujuy, y todo eso, Salta, todo ese tipo de lugar. Traía, ahora ya los ramales, eso mucho no funciona. Y llega ahí a Retiro, ¿viste? A la estación terminal. Sí. Y va a salir y se encuentra con un manicero que tenían esas maquinitas, ¿te acordás? De ferrocarril, miniatura con rueda. Sí. Y ahí cosían el maní. Sí. Y la entra a agarrar a patada y le hace mierda la maquinita. Y el manicero, todo indignado, ¿por qué me rompe esta la máquina? Y qué sé yo. Porque esto hay que matarlo de chico, sino cuando son grandes hacen destrozo. Ok, el paso de comedia. Ahí va, de Don Lorenzo. Con este chiste, amigos, nos estamos retirando aquí de Invasores del Espacio. No sé si queda algún saludo por mandar al amigo Pascual Sassano, que nos escucha regularmente y que conduce los días jueves por FM Oriente a las 21, El Mate. Yo voy a mandar un saludo muy especial a nuestra locutora. Sí, completamente. Majo Morteiru, que sé que siempre nos escucha. Y le voy a pedir que también nos critique en algún momento, que nos diga a ver qué podemos mejorar, porque siempre hay cosas para mejorar. Y más que nada, como es mi hija y la quiero mucho, le perdono que se haya equivocado en la presentación del viejo vitrolero y me diga viejo troll. Es cierto, bueno, porque es una gran profesional, así que cualquier sugerencia está totalmente, absolutamente bienvenida. Saludamos también a María Ibarra, Sebastián Do Rosario, a la gente que nos escucha desde Ituzaingó, desde el Ituzaingó Profundo, y también a los oyentes de Vender FM. Yo no sé si me habrán podido escuchar. Le mando saludos a Pablo y a Stephanie. ¿Stephanie? Sí. Me gusta el nombre. Amigos, saludamos y agradecemos a Francisco Bueno, director de FM Oriente 92.3. Ya lo saben, nos escuchan como siempre, facebook.com/invasoresdelespacio. Ya saben los horarios. ¿Algunas últimas palabras para esta semana? ¿Qué les voy a decir? Hay que tener aguante, porque si no vamos todo al bombo. Al bombo, hermosa expresión. Yo mucho mala sangre no me hago, porque yo ya estoy muy cerca del bombo. Pero sobre todo la gente joven que tiene toda su vida por delante, guarda. Salgan a luchar por sus cosas. Ahí va. No dejen que los pisen. Damas y caballeros, yo me voy a tomar una vivol, palabra que usó fuera de aire nuestro director de FM Oriente. Tómense una vivol. Una vivol, sí señor. Y de esta manera nos despedimos. Mi nombre es Santiago Alonso y ya lo saben, nos escuchamos a la misma hora por la misma batiseñal. ¡Chao! Por unos días volvemos al planeta Tierra. Abandonamos momentáneamente nuestra tarea de la conquista del aire a la búsqueda de una nueva oportunidad. Nuevas coordenadas de lo antiguo serán descubiertas la próxima semana en Invasores del Espacio, con Santiago Alonso y Don Lorenzo Lopinolo. Voz artística, María José Morteiru. Invasores del Espacio, por FM Oriente 92.3 y Vender FM. Invasores del Espacio. Un éxito tras otro. Todo el día. Todo el día. Un éxito tras otro. A cada hora. A cada hora. Sin parar. Sin parar. FM.